Y bueno, ya estamos de regreso en esta transmisión especial de los medios libres en Noticias de Abajo. Vamos, estamos esperando a que compañeros de allá de Álvaro Obregón nos den información sobre lo que está pasando. Vamos a entrar con un enlace telefónico. Ah, ya. ¿Nos escuchas? Sí. Ah, bueno, pues aquí estamos con un compañero que nos va a dar información sobre lo sucedido allá en la colonia de Álvaro Obregón, en Oaxaca. Hola, compañero. Bueno, sí, bueno, pues la situación estuvo que los policías municipales de allá, Álvaro Obregón, empezaron a soltar disparos. La policía comunitaria, con un poco de ayuda de banda, allá de diferentes lados, pues fuimos a ver qué fue lo que estaba pasando. Fuimos agredidos con arma de fuego y con, pero las balas no eran así, eran esperdigones, no eran balas, pero sí también había balas, había pistolas con balas de así, bueno, con de calibre 22. De un compañero salió de herido de bala en la pierna y tres más con pues heridos de bala de espaldigón. Se quedaron varios, uno descalabrado y varios así también con heridas así superficiales. Ya los que estamos como que más heridos, venimos a un médico, pero ya nos encontramos bien, no es de gravedad. Bueno, que nos preocupa más es el compañero que está herido de bala, porque a lo mejor lo tenían que operar. La situación alta no la podemos, cómo siga ya, porque estamos afuera de un pueblo, estamos retirados del pueblo, de la colonia, pero estamos bien. Según nos acaban de informar que la policía estatal fue para allá, ya no sabemos más. Es lo que único que te podría decir ahorita. ¿Nos puedes contar más o menos cuántos eran quienes agredieron a los compañeros? ¿En qué momento específico? ¿Y qué era lo que se estaba llevando a cabo en ese momento? Pues estaba llevando a cabo el bloqueo electoral. Que estamos poniendo unas barricadas en la salida de esta colonia. Pero te informo que después así en una barricada la policía municipal, que eran como unos 40, empezaron a disparar a los compañeros, por lo cual nosotros pudimos defender nada más con piedras, y pues nos empezaron a perseguir por todas las calles. Y luego pues, o sea, quienes agreden pues a los compañeros no son contra, son policía municipal del estado de Guerrero. No, de Oaxaca, estamos en Oaxaca. De Oaxaca. Sí, es policía municipal de Oaxaca. Ah, porque aquí se informaba que eran contras. Nosotros sí, bueno, sí, eso es policía municipal, pero acá en La Habana le llaman los contras, ¿no? Son familiares también, pues, de la comunidad, pero pues a ellos les paga el municipio de Juchitán. Están a favor de los partidos electorales, y a lo que fuimos agredidos, porque también quieren meter las casillas, quieren meter boletas. Fue la respuesta de que pues, no están llevando las elecciones ahí en Álvaro Obregón. No, según los rumores, pues no, las boletas seguían ahí, pero nunca salieron las casillas, las boletas nunca salieron a la luz. Pero pues estos tipos fue el modo del que respondió que el pueblo no estuvo saliendo a votar y que estaban tomadas las barricadas. O sea, digamos, podemos decir que en Álvaro Obregón no hubo elecciones. Sí, podemos decir que sí. ¿Se logró el boicot electoral? Sí, el boicot electoral. No, elecciones nunca, no hubo. Sí, el boicot electoral, gracias a la chamba de la banda de ahí del pueblo, se llevó a cabo, ¿no? La difusión que ha tenido la comunidad allá, se ha llevado bien a cabo la difusión y gracias a eso se echó atrás las votaciones, ¿no? Bueno, compañero. No, porque es que también la comunidad está en lucha contra un problema de las eólicas y es el motivo de que también no haya votaciones, ¿no? Muy bien, compañero. Te agradecemos mucho el enlace telefónico. Vamos a estar al pendiente de los compañeros que están heridos. Más adelante estaremos reportándonos con ustedes para que nos vayan diciendo, sobre todo nuestro compañero que se encuentra en estado de gravedad. Sí. Y bueno, agradecemos mucho tu enlace, compañero. Sí. Gracias. Y bueno, estas son las palabras de nuestro compañero que nos pone al tanto de lo que